Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Esto es lo que dicen que dijo Buda. Yo no estaba delante, pero a mí me parece que está muy bien. Si realmente quieres liberarte, debes practicar el noble octuple sendero. Siempre que lo sigas, la alegría, la paz y la clara visión estarán presentes. ¿Qué es liberarse? Liberarse es soltar las cargas. A ver, soltar esas cargas simbólicas que llevamos en esa mochila, también simbólica, a lo largo de nuestra vida. Culpas, miedos, inseguridades, todo este tipo de cargas que vamos llevando y que verdaderamente nos hacen la vida amarga, nos hacen sufrir. Bien, esto es lo que decía el Buda y vamos a empezar con ello. Con la primera noble, con la primera del óctuple sendero, que es la visión correcta. Yo os he puesto aquí estos ojazos para que os hagáis una idea. Entre medias de los dos ojos hay algo que es el centro de la visión profunda, el centro ajna. Bueno, la primera práctica consiste principalmente en comprender de manera profunda esas cuatro nobles verdades que vimos antes, que os he dicho al iniciar. En el fondo de nuestra conciencia, en nuestro ser, en el fondo, tenemos, me gusta hablar mucho en simbólicamente, tenemos como unas pequeñas semillas. Semillas, unas son sanas y otras son insanas. El entorno que nos rodea, el entorno en el que estamos viviendo, pues tiene la particularidad que en un momento determinado puede regar unas o puede regar otras. Y las regadas son las que fructifican, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que tenemos esas insanas, que cuando florecen pueden hacernos la vida difícil. Las semillas de la iluminación, las semillas de la libertad, es la capacidad de despertar en nosotros para que comprendamos las cosas que vivimos, lo que sentimos, lo que pensamos, para que entendamos las cosas tal como son y no como nosotros queremos que sean. Están dentro de nosotros siempre, desde siempre, y la visión correcta es reconocerlas. Reconocer estas semillas, si son sanas o insanas. ¿Dónde las reconocemos? En el pensamiento. Nosotros tenemos un pensamiento y sabemos si ese pensamiento es sano o no. Pero a veces regamos el pensamiento insano porque nos metemos ahí en esa especie de confusión mental, y estamos enfadados y no sabemos muy bien cómo salir. Y lo que hacemos es alimentar, regar esa semilla insana que cuando crece lo que nos va a traer es sufrimiento. La enseñanza también hace alusión, esta del octuple sendero, hace alusión a no dejarnos engañar por lo que vemos y por lo que percibimos. Porque la mayor parte de lo que vemos, y no solo lo que vemos, sino lo que percibimos, es una ilusión. No es real. Aparentemente sí, lo es, pero no es la realidad. Muchas veces hacemos suposiciones, alguien te dice algo, alguien te mira, alguien se porta contigo de una determinada manera y enseguida haces una suposición. Me ha mirado mal, me ha dicho esto, me ha dicho lo otro, será por esto, será por lo otro. Y eso también nos hace sufrir porque es una semilla insana. Imaginaos que nosotros somos como una especie de campo abonado. Y como está abonado, todo en nosotros crece muy rápido. lo que vamos a tener en cuenta es qué semillas estamos regando y qué semillas no hay que regar bajo ningún concepto. Bueno, es verdad que hay un ejemplo para que veamos cómo las cosas que aparentan ser algo, puede que no lo sean, o no para todo el mundo. Dicen que si 10 personas miran una nube, cada una de ellas la verá de forma diferente. ¿Lo habéis probado eso? Yo recuerdo que de pequeña me encantaba mirar las nubes, porque tenían forma de animales, tenían formas, pero es verdad que cuando estás con amiguitos y tal, y, mira, esa parece un pato, y el otro te decía, ¿qué dices? Parece una tortuga. Es verdad que cada uno tiene una visión, igual que si escuchamos una noticia o a alguien, pues, una conferencia, cada uno de nosotros, pues según su criterio, según su evolución, según sus pensamientos, su mentalidad, va a elaborar no un juicio, pero sí una conclusión de lo que acaba de escuchar. Entonces, eso nos da precisamente la razón a esto de que es ilusión, porque cada uno ve su propia verdad, pero todo es correcto, porque cada uno tiene la suya. Alabamos, nos quejamos o condenamos, juzgamos según esas percepciones que yo os decía. Pero esas percepciones están siempre, recordarlo, están basadas en los deseos, muchas veces en la ignorancia. Ignoramos cosas, no es que seamos tontos, es que ignoras a veces cosas, ¿no? Y en visiones erróneas o prejuicios, que todos tenemos prejuicios, unos más que otros, pero todos caemos ahí, en el juicio y en el prejuicio que antes le ha seguido. Que seamos felices, perdón, que seamos felices o que suframos va a depender en gran medida de todo esto que estoy hablando. Parece sencillo, ¿verdad? Pero es muy importante. Es muy importante observar esas semillas, o sea, esos pensamientos, en definitiva. Esos pensamientos y esas sensaciones, porque es verdad que a veces llega antes la sensación que el pensamiento. De pronto te sientes enfadada o enfadado, no sabes por qué. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy tan irascible? Y si en ese momento te calmas, verás que le ha precedido un estado erróneo, equivocado, que tú has captado y que te has hecho tú tus propias conclusiones emocionales. Y luego después piensas sobre esa emoción y elaboras un juicio. Daros cuenta que la mente tiene mucha tela, ¿eh? La mente es importante, muy importante, porque tiene mucho poder. Lo vamos a ver cuando terminemos esta charla. Por cierto, ¿hasta cuándo tengo que...? 8:30. Ah, vale. Yo voy con el reloj. Bueno, pues como os decía, nuestra felicidad va a depender de eso, de nuestra atención y de nuestra visión que sea correcta. La visión correcta siempre es aquella que sale del interior y de la paz interna de la persona. Nunca vamos a tener una visión correcta si estamos enfadados. Nunca vamos a tenerla. Para tener una visión correcta hay que tranquilizarse. Por eso decía que parece fácil, pero no lo es. Porque anda, tranquilízate cuando estás enfadado. Bueno, pues pero es que hay un truco, que yo lo he dicho aquí en varias ocasiones. Ah, los que no habéis venido lo habéis perdido. Respirad. Dice, yo ya respiro, porque si no, no estaría vivo. Claro que respiras, pero no eres consciente. Respirar consciente hace que entremos en un estado de paz. Se nota que doy clase de meditación. Bueno, dice sí. Bueno, pues es que es fundamental la respiración consciente, saber cómo estamos respirando. Y eso nos va a llevar a un estado, a un nivel de paz, de calma, de tranquilidad mental. Y a partir de ahí podemos ser capaces de ver correctamente por qué estoy enfadado, por qué me siento mal, no tengo motivos, por qué. A través de esa paz llegamos a esa visión correcta.